Últimamente en Mar del Plata hay un grupo de gente que está laburando para en la producción de películas. Vos les tirás el problema, les tirás el perro muerto. Conseguime la rambla, quiero el puerto. ¿Y claro, quién está ahí detrás de esta historia? Que es Emiliano Mensor, que es el director de Mar del Plata Films Set. ¿Estás ahí, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, la radio logró lo que yo no logré mandándote, no sé, mails y llamados y todo, o sea que... Está muy bien, Emiliano, te pido disculpas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ya que estamos, contanos un poquito en qué anda este... Justo me encuentro en el puerto, estamos haciendo un comercial para Bonefish, que es una cadena americana que tiene 140 restaurantes alrededor del mundo. Estamos en el puerto de Mar del Plata, filmando la bajada de los poteros, de los barcos media altura y de lanchitas amarillas. Estamos haciendo testimoniales con los tanos, con los gringos, como les dicen acá, dueños de los barcos. Y nada, es una productora que vino de Islandia. Islandia, correcto. Vino, llegó a Buenos Aires, durmieron, están 2 días en Marrocos y se vuelven para allá. Sí. Y esto es a través de la promoción que uno realiza a través de la agencia de filmación, en conjunto con el municipio de Mar del Plata, el municipio de Porredón. Y ya hace 4 años que esto se viene acrecentando por la eliminación de la burocracia, el no cobro de los permisos. Acá no se cobra ni un permiso, y tenés que cumplimentar muchos requisitos, temas seguros, presentar el guión, pero a la hora de pagar, acá no se paga absolutamente nada. Se media con las empresas, con los dueños de los barcos, para que venga la empresa, la productora se sienta cómoda, pueda filmar, pueda hacer lo que necesite, para en un buen hotel, vaya a jugar al golf, juega en una estancia con un asado y se vuelve a su país de origen. O sea, en 2 días vos le resolvés que vayan a una estancia, que coman asado, que filmen, que todo. Todo lo que ellos necesiten, vos tenés que decirle que sí. Entonces, en 2 días, cuando ellos se presentan en la ciudad, te empiezan a pedir el doble de locaciones. Vamos a explicar que la locación es un lugar donde se filma, por ejemplo, estamos filmando en una playa, la locación es la playa. Sí. Mismo también nos pasó con el comercial de Seven Up, que se filmó acá en la Plaza San Martín. El del chico, claro, el chico. Sí, sí, sí, con la canción pegadiza. ¿Se filmó en dónde? En la Plaza San Martín, bajo el Boulevard Marítimo. Sí. Y antes de llegar a toda la zona de restaurantes y de Playa Grande, es una plaza muy grande, que se van construyendo torres de lujo ahora. Sí. Es una muy buena locación, me la están pidiendo bastante para hacer devoluciones a las agencias afuera. ¿Y cómo, digamos, por ejemplo, esta gente de Islandia que llega a Mar del Plata, ¿qué priorizaron? Porque paisajes hay muchos, por más que uno quiera mucho Mar del Plata, digamos, no debe ser obviamente el punto más sobresaliente. Ellos te mandan un storyboard, una serie de dibujos, de referencias, ¿qué es lo que quieren? Entonces vos tenés que hacer una devolución y decirles, en Mar del Plata puedes hacer esto y lo otro. Puedes venderle y meterte en el guión y decirle, ¿por qué no puedes hacer este? ¿Quieres ir al silo? ¿Quieres ir al silo? Aunque no tenga que ver con el producto. Claro. Y sí, puede ser una escenita, un cuadro de color para el comercial y vamos al silo. Entonces es siempre, no solamente quedarte con lo que te piden, ofrecerle más. Porque no somos chatos acá para decir, bueno, vamos a filmar el puerto y ya está, vamos a comer pescaditos y listo. No, esto es más que agregarle y vender la ciudad de una forma que por ahí no podemos llegar por un nivel de presupuesto turísticamente. Pero la otra vez estuve en México, en diciembre, estuve casi 40 días y estando en el cine, en el DF, vi un comercial de Movistar. Estaba filmado en la Rambla, estaba filmado en la Plaza de las Américas, que es una plaza nueva que se hizo acá en Mar del Plata, y se te pone la piel de gallina en Mar del Plata, en un cine del DF, un comercial de Movistar de España. Emiliano, una mezcla rara. ¿Y cómo juega? Me parece que en estas cuestiones el rol del Estado es fundamental, porque de última es una de sus funciones, ¿no? Promover la economía local, y esto podría llegar a ser una fuente de ingresos importantes. ¿Cómo juega el municipio y cómo juega la provincia en esto? Y el municipio te da todas las herramientas necesarias para que vos puedas trabajar libremente en la ciudad. Te da los permisos, te media, sobre todo con el tema, por ejemplo, puerto, con el tema consorcio del puerto, uno necesita los permisos para ingresar y no tardás 15 días como cualquier otra persona. La productora presenta sus permisos, sus cartas de presentación, los seguros, para poder estar en la banquina trabajando, y el municipio lo que hace es agilizar ese trámite. Y como no hay dinero de por medio, no hay nada raro, turbio. Es una cosa para promocionar. Política del municipio está bárbaro, porque realmente esto Viene desde la administración anterior y la nueva. Pero a través de la agencia que nosotros hinchamos y promovemos la ciudad, ellos entienden que esto funciona. Emiliano, ¿y con quién competían, por ejemplo, en este caso Islandia? Yo sé que Sudáfrica es otro lugar importante en el mundo. Chile. Todo el sur de Chile por el tema de la pesca, todo el sur de Chile. Claro. Competíamos a morir, pero te doy un ejemplo, un hotel 5 estrellas acá en Mar del Plata, si vos mañana llamás, te van a dar una tarifa rack de $120. Nosotros al cliente hoy por hoy, que estamos consiguiendo el mismo hotel, la misma habitación frente al mar, al precio de $50, finales. Entonces le conviene, me decís, ¿cuánto te sale ir a Chile? Y me dice, mira, el bache total me puede estar saliendo $150,000. Bueno, yo con $100,000 se me repete lo sé. Las mismas locaciones, los mismos servicios, mejor infraestructura, más cerca de Capital Federal, te puedo decir, más rápido tu país. ¿Y cómo haces para difundir tu laburo? Tu gran mercado está afuera. A través del mailing. A través del mailing de publicaciones exteriores. En la publicación me quiero llamar Location Guy, que es una página de internet muy conocida. Se meten todos los location managers de todos los jefes de locaciones del mundo a buscar y hacer pedidos de locaciones, está todo el día, es un laburo diario, un laburo de estar todo el día pidiendo, mandando fotos nuevas, si se hace alguna locación nueva se la manda, se hace convenios con agencias de filmación del mundo para intercambiar fotografías, es un trabajo de todos los días, un trabajo diario que te lleva y lleva los frutos, o sea, hoy por hoy tener a 15 islandeses en el puerto Mar del Plata filmando 2 días es un logro espectacular para la ciudad. ¿Y estás trabajando en otras locaciones, por ejemplo? Estuvimos haciendo una campaña gráfica para BMW en Viedma, en el puente ferroautomotor, no sé si lo conocen, es el que une Carmen de Patagones con Viedma. Es un puente del año 36, que es envidiable la arquitectura y la ingeniería que tiene ese puente, porque por ahí pasan camiones y trenes. Y bueno, se quiso hacer ahí una producción fotográfica de BMW. Aparte, bueno, yo atendí toda la parte del sudeste de esta parte, y Viedma, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Viedma ya pasando a Neuquén, a Río Negro, perdón. También se hizo en Tucumán, pero ahí yo ya no estoy trabajando. O sea que te movés como pez en el agua en Mar del Plata, pero también haces tú. Sudeste de la provincia de Buenos Aires y Mar del Plata, correcto. Bárbaro. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias, espero que a partir de ahora que se cortó. Mil gracias, se rompió el hielo, me vas a contar. Te voy a mandar mail, te lo prometo. Les agradezco mucho y cuando quieran estén invitados a unas ricas rabas y una cervecita bien fresca acá en el puerto de Mar del Plata. Vamos la semana que viene. Y te inaugurás como notero de todo basta, ¿eh? Son nuestro notero, ¿viste? Como la tele, bueno, igual. No hay ningún problema. Bueno. Le mando un abrazo gigante y gracias por el espacio. Chao, hasta luego.